Buenas noches, aquí estamos a la invasión de los bárbaros en 104.5 de Radio Bronca. De la FM y por internet. Frecuencia modulada. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí. ¿Te has recuperado del fin de...? ¿De este o del otro? De lo anterior. Como no hicimos, no hicimos programa después de... Cuenta por qué. Bueno, después de la gran comilona que hicimos en Camas Deu, pues estábamos destrozados y no pudimos venir. Y lo sentimos porque queríamos agradecer a... No, cuenta la verdad. La verdad es esta. Y luego hay una postdata pequeña que, aparte, había el partido del Barça, que en realidad, a ver... Vergüenza. Era circunstancial del momento, o sea, era un más a más. Tampoco tengo que era... llamar a la FIFA para que no nos lo pongan hoy, lo pongan mañana, porque si no, no nos oye ni Dios. También fue por eso, porque sabemos que nadie nos está escuchando y entonces, ¿para qué hacer el programa si todo el mundo está mirando el fútbol? Sí. El hecho es que como curramos como burras el domingo, pues el martes estábamos destrozados de un fin de semana perfecto, pero de mucho curro. Y queremos agradecer a la gente que nos vino a ayudar, a todos, sobre todo a todos, y decir, bueno, sobre todo a los que conocíamos menos, que les encalomamos la barra. También a esa gente, pobres, que todos espontáneos con la magia del momento, enseguida los colamos en la barra y bueno, nos ayudaron un montón. Y bueno, vinieron gente de Bronca, que hacen diversos programas aquí, por ejemplo, gente del Optimismo Ante el Abismo, que hace programa el lunes a las 8. Es un nuevo programa, así que también hacemos un poco de difusión, porque bueno, acaba de empezar y a lo mejor los oyentes que nos escuchan a nosotros pues no saben que hay un fantástico programa el lunes que empieza a las 8. También vinieron los de V de Vivienda, que hacen programa el domingo a las 7. Ah, no, a las 5 empiezan, a las 5 hasta las 7. Y bueno, y del fin de los días. Y bueno, gente que no hace programa, pero que está allí siempre con la logística y con el mantenimiento de la radio. Que hay mucha gente que no da la cara o no da la voz, pero están ahí manteniendo la radio. Y que bueno, gracias a ellos nos mantenemos en el equilibrio. Ya, este. A la gente de Camas Deu. Hombre, que sigue siendo sí. Un sitio fantástico y que lo prestan para. La verdad es que sí, ¿eh? Que hay que agradecer a la gente de Camas Deu, que es todo, ¿no? Todo disponible. El sitio es perfecto, casi no te enteras que estás en Barcelona, ¿no? Parece que estés en el campo y la gente es muy maja, nos ayudaron en todo y bueno, que estamos muy agradecidos y que todo fue muy bien. A pesar de la lluvia. Del diluvio de la mañana, pero que después salió un sol espléndido y subió gente y no quedó allí ni una migaja de pastel, ni de croqueta, ni de nada. Y hay que decir que nadie salió herido con el lanzapatatas, porque yo tenía miedo. ¿Y quién ganó? La verdad es que hay que decirlo, que el único que dio a la diana fuiste tú, pero un poco de chiripa, o sea, al último con un tiro parabólico que hice. Que yo creo que que tú te dio tanta ilusión porque, vamos, es que ni te lo esperabas tú mismo. Las dianas, no sé si es que estaban muy lejos o que realmente es muy difícil apuntar con el lanzapatatas. El lanzapatatas es un arma de precisión, lo que pasa es que hay que dominarlo. Y te preguntaron, ¿no?, cómo lo hiciste y cómo, de dónde salió. Allí. Y allí, esos son secretos de... Pero la gente se interesó, ¿no?, sobre... A la gente flipaba. Pero bueno, esto porque no son suficientemente frikis, porque en el YouTube mira que no hay ya inventos de estos. Inventos del TVO. Y bueno, que eso, que fue genial, fantástico, y que vamos a hacer otra, seguramente. De aquí sí, un pero tiempo. El año que viene, porque vaya curro. En fin. Bueno, pues vamos con cosetas ya entrando en materia. Esto que vamos a oír ahora mismo lo grabó el chico implicado en, bueno, ahora mismo en la modelo en prisión preventiva por los 60, bueno, no preventiva, está cumpliendo 10 días de prisión por no pagar una multa. Es el que llaman insumiso las penas multa, por no pagar una multa por estar colgado, por en su momento colgarse de uno de los tres rascacielos que hay en Esplugas de Llobregat contra el Plakofec. Y él, antes de entrar en prisión, cuando estaba en busca y captura, decía esto. Bueno, la situació és que, fruit d'una acció al maig del 2007, en la que tres persones vam estar penjades d'un edifici a 50 metres d'altura penjant una pancarta, doncs els Mossos es van inventar una denúncia per desobediència a l'autoritat, que aquesta denúncia va acabar en un judici, i aquest judici va acabar en una condemna que era una pena multa de 20 dies a 3 euros. Això significa que jo o he de pagar 60 euros o això es veurà transformat en 10 dies d'arrest. No? Llavors, pues, fruit de la meva negativa a pagar aquesta multa i fruit de que no em poden embargar i que jo no accepto fer ni treballs forçats ni un arrest a casa meva, doncs la conseqüència última d'aquest procés judicial no és cap més que l'arrest penitenciari, no? L'origen és la insubmissió al pla que heu fet i la desobediència a l'especulació amb aquest projecte que estan destrossant la muntanya d'Esplugues. Un altre origen d'aquesta negativa a acceptar doncs, aquesta pena multa i les seves conseqüències doncs, són doncs, una campanya que s'està engegant a Barcelona i per Catalunya que és d'insubmissió a les penes multa, no? Que bueno, diferents col·lectius, diferents persones ens estem ajuntant i estem doncs, posant-nos a coordinar i fent esforços per negar-nos a col·laborar amb l'Estat i amb el sistema repressiu a l'hora de pagar aquestes penes multa. La conseqüència és l'ingrés a presó. I bueno, doncs, si aquest ingrés a presó arriba, això pues, ho assumirem pues, com qualsevol altra de les accions de protesta que hem fet a Esplugues o a qualsevol altre lloc, que és pues, per visibilitzar un conflicte, que és el conflicte del Pla Gaufet i el conflicte de l'especulació salvatge, tant a espais naturals com a les ciutats, i per visibilitzar i per donar força doncs, a tota la campanya d'insubmissió a les penes multa, que bueno, ens trobem amb que diferents moviments socials, diferents col·lectius i diferents persones s'estan doncs, trobant amb penes multa que els estan suposant una quantia econòmica important, o bé, si la gent no ho pot pagar o no hi ha manera d'embargar de cap manera, doncs la gent està acabant d'anar a presó. Dintre dels moviments socials sempre s'ha pogut pagar aquestes multes, i en el meu cas és una multa de 60 euros, però el que també està clar és que a dins de la presó hi ha molta gent que no pot pagar una pena multa, i la pena multa no deixa de ser una manera de criminalitzar la pobresa, no? No només no tens diners i et veus forçat potser a vegades a delinquir per obtenir aquests diners, sinó que aquí el que passa és que qui més diners té pot delinquir tranquil·lament i qui no té diners doncs no pot delinquir perquè ha parat la presó. Llavors, doncs, jo no accepto voluntàriament res d'aquest procés judicial. No vaig acceptar la denúncia, no vaig acceptar el judici, no he acceptat la sentència i voluntàriament no acceptaré qualsevol de les condemnes que m'han posat. No? Llavors, doncs, bueno, la conseqüència final d'això és un ingrés a la presó durant 10 dies. Llavors, en el moment en què la policia em detingui, si és que això no s'atura abans, doncs jo estaré 10 dies a la Model i durant aquests 10 dies pues imagino que la gent al carrer estarà fent per visibilitzar el conflicte, estarà protestant, estarà fent concentracions allà al davant de la presó i estarà fent tot tipus de coses per denunciar doncs, que una persona que per participar en una acció en la que no es va tancar res, no es va fer mal a ningú, doncs hagi d'anar a parar 10 dies a la presó per no pagar. Llavors nosaltres, amb aquest escàndol que significa aquesta condemna, volem visibilitzar doncs, el conflicte del Pla Gaufet i el conflicte d'aquest sistema repressiu que persegueix, criminalitza i penalitza la pobresa i les maneres de sortir de la pobresa i tota la pràctica política al carrer, com mobilitzacions, manifestacions, pintades, enganxar cartells, participar en accions de desobediència, no? I ocupar, tot aquest tipus de pràctiques que nosaltres entenem que són per millorar aquesta societat i en canvi, clar, l'Estat, com que no està o té un altre criteri de millora de la societat, doncs el seu criteri és que tota aquesta gent que estem per un bé diferent o per un benestar diferent, doncs prefereix criminalitzar-la i portar-la a la presó si és necessari. Però és bastant probable que quan estiguis escoltant això o veient això, jo estigui o bé en cerca i captura i la policia o m'estigui buscant o quan m'identifiquin a qualsevol lloc em detindran, o bé estigui dins de la Model bueno, escoltant les veus des de fora de la Model i escoltant el soroll que es farà fora pues, perquè a un company i a una persona que ha estat fent accions en defensa de Collserola, que és el pulmó de tots nosaltres aquí a Barcelona, doncs estarà empresonat per defensar les seves idees pues amb el màxim de coherència que s'ha pogut imaginar. Bueno, así escuchábamos a este chico que está con nosotros vía grabación internet, porque ahora mismo está, recordamos, en la prisión Modelo. ¿Sí? Ayer hubo una concentración, ha habido concentraciones delante de la Modelo en otros sitios y, bueno, ha habido bastantes acciones, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, nos siguen. Ayer se reprodujo lo que realmente le ha llevado a la prisión, ¿no? Tres chicos se colgaron de las tres torres de Esplugas y, bueno, reivindicando un poco pues todo lo que nos ha contado en este corto, ¿no?, que hemos sacado del YouTube, que explica muy bien por qué. No era el YouTube. No. Ah, pensaba que me has dictado la dirección antes. Ah, perdona. Un blog de esto. Era un blog. Era el blog del Placofec. Es que hay varios puntos de información que luego los diremos para que la gente se quiera informar más. Pues bueno, que en este trozo que hemos escuchado ahora explica muy bien el porqué, ¿no? Que a lo mejor mucha gente pensaría, hostia, pues vale la pena, ¿no?, entrar a la prisión 10 días, que 10 días son, en realidad son muchos, ¿no? Y yo creo que sí, que vale la pena, porque en realidad está visibilizando mucho pues lo que es, ¿no?, este sistema judicial que castiga lo que en realidad es totalmente una en este caso cada día multa, que es así como se llama, era de 3 euros. Entonces, sí, bueno, era relativamente poco. Con 3 euros te ahorrabas un día de prisión. Ya. Muchas veces es mucho más. Es dinero. Mucho más, sí, porque yo tenía una pena multa y creo que eran casi 10 euros por el día. No, puede ser bastante más, ¿no? Dependiendo, puede sí. ser que realmente no tengas dinero, sobre todo si son muchos días. Sí, depende de la juez que dictamine, ¿no? Y depende del caso, si es grave o no. Y supongo que depende del policía que te denuncie, pero bueno. En todo caso, está claro que no es por no pagar 60 euros, sino que ha querido visibilizar el la conflicto injusticia, con ¿no? esta... La injusticia visibilizar que... una injusticia que es el Placaufe con otra injusticia que igual es que más es la justicia, más ¿no? evidente, en sí, ¿no? Como que es la sentencia que es totalmente abusiva y bueno, y que queda totalmente visibilizada en su acción, ¿no? Y bueno, aún están estos tres chicos colgados en Esplugas. Se ve que, bueno, los medios de comunicación han dicho que los chicos están bien y bueno, que ahí siguen. Hoy hay dos convocatorias, creo. Uno a las 7, que es en línea 3 en María Cristina. Y la otra es a las 8 y es una concentración informativa en el Ayuntamiento de Esplugas. Y bueno, se puede encontrar información en varios puntos, bueno, en varias webs, en la AIN.org, en moviments.net, no al Placaufec 10 días de presó, que este es más referente al caso concreto este que nos lleva a hablar de este tema. Y luego uno sobre penas multa en general, ¿no? Para informarte si tienes alguna pena multa, pues está la página web alaspenaspuñaladas.blogspot.com. Y tienen la página del Caufe, que es www.noalplacaufec.net, y un mail que es paremoselcaufec@rusc.net. También tienen un número 685-269787 para contactar. Y el otro día hicieron una acción, no sé si gente de la plataforma o de gente próxima, se encadenaron en el Zoo de Barcelona, en la jaula de los flamencos y los tapires, denunciando la gente que está en prisión, pues hablan desde Frankie, Enric Durán, Amadeu Casellas, Manuel Pinteño, este chico de las penas multa. También aprovechando para denunciar la situación en la que están los animales en el zoo y el tema de un poco relacionando todo y bueno, vinculando todo con el Placaufec, aprovechando también que ahora el zoo se quiere, es otra de las infraestructuras que se quiere ampliar con el zoo marítimo y se quiere quitar de ahí, ¿no? Se quiere poner en otro sitio. Pero de momento lo que van a hacer es un zoo que va a ser el mogollón de grande ahí por la zona del Fórum para allá, pegando con el litoral. Van a hacer un zoo marítimo en zona de costa, con animales, bueno, pues tipo acuario y tal. Y va a ser bastante grande y, bueno, es un paso más a todo este mogollón especulativo que están haciendo. It doesn't make it all right. It doesn't make it... Y estos son los Steel Little Fingers, que es un grupo de los años irlandeses, de los años 70. ¿De los años irlandeses? Los años irlandeses. Son irlandeses y siguen tocando. Hace poco estuvieron en Barcelona, pero son del año... Esta canción la versión de Cortatu. Está chula. Hace también la pila de años. Bueno, ahora que hablas de Enric Durán y que bueno, que también está encarcelado por, bueno, por lo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Pero que bueno, que también es una injusticia que él esté allí. No sé si está en la Modelo, Enric Durán. ¿Tú sabes si está en la Modelo? La última noticia que tengo es que sí, no sé. Bueno, pues el 16 de mayo se ha dictaminado que será el día de Enric Durán y serán varias... Bueno, será el día de varias acciones a favor de su campaña y de su acción y harán un festival que se llama Arts pel Decreixement. Entonces hay más información en una web que se llama, bueno, www.siguemelcanvicavolem.net. Y bueno, allí se denunciará pues la situación y la no libertad de que está sufriendo Enric Durán. Y bueno, allí estaremos, 16 de mayo. Pues cambiamos radicalmente de tema y vamos a comentar una serie de cositas sobre la famosa gripe porcina. Tenemos que decir una cosa. ¿Qué? Que nuestro amigo y compañero Xavi, que está en México, está bien. No tiene gripe, no tiene fiebre. Y está vivito y coleando, por si alguna oyente está preocupado. ¿Eh? Lo digo ya por... Puntualizado está. Me da la risa. Pues ha habido unas denuncias, aparte de todo lo cuestionable del tema de la gripe, de que las pronunciaciones xenófobas y clasistas, sobre todo en Estados Unidos, contra los inmigrantes mexicanos, a raíz de todo este tema, ha subido, ¿no? Bastante, que las famosas patrullas estas que guardan la frontera, porque se está culpabilizando mucho a los inmigrantes, como foco de infección, llamándoles sí, como tipo aliens y cosas así. Bueno, desde los medios de comunicación más carcas, y hay todavía grados en Estados Unidos, les llaman criminaliens y bueno, hablan de influenza. La influenza es gripe en inglés. Hablan también fajita de la y no sé qué, y como focalizando mucho en que empezó en México todo el tema. Hablan de la ¿cómo se llama? Como la venganza de Montezuma, ¿no? Un poco. Sí, ¿no? Como los españoles llegaron también y llegaron con también muchas infecciones pues autóctonas de España, también murieron muchos indígenas allí, bueno, de infecciones de aquí. No, y es un poco, dicen que es un poco la venganza de Montezuma. No es un fenómeno nuevo tampoco, ¿no? De todos los grandes males así de la humanidad, tradicionalmente se le han echado la culpa al cabeza de turno, turco de turno, ¿no? La peste, decían, ¿no? que en la Edad Media eran los judíos, así, sí. Y hubo linchamientos, o la cogieron con los gatos. Hubo además un episodio que la transmitían la peste las pulgas de las ratas, y lo que hicieron fue cargarse a los gatos, sobre todo los negros, porque claro, era cosa de brujería, y lo terminaron de joder el invento, claro, cargándose claro, a los gatos. Era el depredador, ¿no? Del foco. Cosas de estas. Da la casualidad de que ha habido un... Es que se ha silenciado bastante en México, ¿no? Todo sí. Este tema salió cuando se hizo público en Estados Unidos, empezó a hacerse por la luz los casos en México. Y parece ser que había una pequeña población que se llama Gloria, en el que había bastantes casos hasta llegar al 60% de la población. Y está en el estado de Veracruz, aquí igual tiene algo que ver nuestros amigo. Colegas mexicanos. Y resulta que había una empresa estadounidense que se llama Springfield, no sé qué, que es la mayor productora de cárnicos de cerdo, que tiene allí la sede, ¿no? La fábrica. Y que parece ser que el brote salió de allí, que era una empresa estadounidense. Pero bueno, que eso es lo de menos. Lo que sí que ha habido bastantes denuncias es que esto no es una cosa que venga por azar como un castigo divino, en plan plaga de langostas, sino que esto se ve fomentado mucho por la mecánica, ¿no? de la industria cárnica a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Tanto por las condiciones de explotación y de vida de los animales como porque se centraliza mucho y se exporta a todo el mundo, ¿no? Ahí pues había datos de que más o menos había, yo que sé, el 50% más de cerdos en Estados Unidos hace 50 años, o sea, ahora que hace 50 años, pero en cambio las explotaciones son mil veces menos. Está todo mucho más centralizado. Uh-huh. En vez de ser algo familiar, tienen a miles de animales entre sus excrementos, todos con un calor agobiante, o sea, temperatura de 30 grados, mucha mierda. Comida mezclada con excrementos todos juntos, con comida de mierda y bajas defensas. Esto unido a que les vacunan y les dan antibióticos porque sí, o sea, uh-huh, como medida preventiva, porque como si no se cogen todas las enfermedades, entonces les suministran antibióticos con la comida. Esto hace que los virus, tú sabrás más de esto, muten y se recombinen. Se recombinen, se relacionan muchos virus con otros virus, o sea, se mezclan, se intercambian material genético y además se hacen resistentes a los antibióticos porque están en contacto permanente con restos de antibióticos. Uh-huh. Con lo cual esto es el caldo de cultivo ideal para... Sí, para que aparezcan nuevas cepas. Para que aparezcan cepas mezcladas de animales, de virus con otros virus. Como hay cerdos de un lado y de otro, pues que se mezclen de unos animales con otros, porque además se da que, igual que en el caso de las vacas locas, se alimenta animales con restos y con restos, uh-huh, de otros animales, con muchas veces con restos con mierda, excrementos, etcétera, de otros animales, y hace que el contagio sea totalmente permanente, ¿no? Y que esto haga que sea más virulento, tal y cual. Y bueno, denuncian aparte esto a nivel de salud humana, ¿no? Esto ya por no hablar de la salud animal, ¿no? De los derechos de los animales, que sería otro debate, ¿no? Porque claro, ya solo en términos egoístas de que nos vamos a morir comiendo esto, ya sería bastante dudoso, ¿no? El sistema este. Después está el tema de... Es que yo no sé... Si por un lado hay críticos que están diciendo que lo están silenciando mucho, que esto es un error totalmente de que se está invirtiendo en fármacos supuestamente para prevenir, pero es a posteriores, una vez desatadas las enfermedades, uh-huh, y que se gasta muy poco en regular y en inspeccionar las empresas y en que realmente hay unas condiciones higiénicas y saludables allí. Uh-huh. Y eso no se controla y después se invierte... Se gasta en Tamiflu, ¿no? En Tamiflu. Da la casualidad de que el señor Rumsfeld, que está en todas, este hombre está en todas, desde Halliburton a Roche, está entre las de armas, las farmacéuticas, las de ingeniería genética, está en todos los sitios. Uh-huh. Este era el presidente de Roche, que era es la farmacéutica que comercializa el Tamiflu este, que supuestamente... Es el fármaco que más iría para esto, que tampoco está probado que funcione. Bueno, dicen que solo actúa en 72 horas, pero los síntomas te aparecen más tarde, o sea que en realidad... El tema es que cuando la anterior... Yo no sé si crees que esto es tan... Porque se ha desatado una histeria, la gente era con... Me comentaba hoy una chica que cura en una farmacia que se ha desatado... la histeria y que se han agotado las mascarillas en Barcelona. No sé qué pasa. Bueno... Y yo no sé si realmente, porque igual que con la SARS esta, la gripe aviar, resulta que murieron, no sé, por aquí tenía los datos, pero que murieron 30 personas en 2 años o en un año. Sí. Cuando los muertos por la gripe común son 1 millón en Europa, todos los años, ¿no? Sí, la verdad es que dicen eso, ¿no? Que es una gripe bastante... Bueno, la gripe que estamos hablando ahora, la gripe tipos A... Se ve que dice que es como más, se contagia más, es más contagiosa, pero no, es menos virulenta. O sea, no mata tanto como otras gripes, como por ejemplo la gripe común que estás comentando. Mira, ¿no? Entre 2003 y 2004, 50 casos de infección a personas en las que murieron 36. ¿Tú te acuerdas de la histeria de la gripe del pollo? Sí, sí, sí. Pero es que esa en realidad era fulminante. O sea, esa fue chunga. Lo que pasa es que no era nada contagiosa, pero sí que la gente la pillaba y moría bastante fulminante. Era muy, muy virulenta. Pero bueno, sí, murieron poca gente, ¿no? En realidad, y una gripe común, ¿cuánta gente muere? Pero también hay que ver la franja de gente que muere. Porque no es lo mismo que mueran 30 niños, o 30 jóvenes, o 30 tal, que 30, yo qué sé, octogenarios, ¿sabes? Que, uh-huh, que una gripe a una persona mayor, pues le afecta mucho más, aunque sea aviar, o sea porcina, o sea común, ¿no? Hay gente muy alarmista que señalaban, pues el anterior caso de así gordo de esto fue lo que llaman la gripe española, porque aquí te la toman contigo y esto es la gripe mexicana y bueno, el Estado de Israel la llama oficialmente no gripe porcina, sino gripe mexicana. ¿Ah, sí? Pero qué fuerte. Y bueno, ha habido bastante polémica con todo esto. Bueno, de hecho, ha habido Egipto... países que han impedido la entrada a ciudadanos mexicanos, como Francia. Sí. Bueno, este chico que teníamos aquí, el Xavi, que nos ayudaba en los programas, está viajando por México y quiso ir a Honduras y no le dejaron pasar, o sea, porque venía de México. Y eso es cierto, o sea, y ahora está, creo, no sé dónde, creo que ha pasado a Nicaragua, y a Nicaragua le han puesto un termómetro. O sea, él ha dicho por activa y por pasiva que se siente, que está bien, que no se siente, pero no se lo han creído, y le han puesto un termómetro para comprobar que no tiene fiebre. O sea, imagina. Pues decían que la gripe española, que fue por cerca de la Primera Guerra Mundial, que era también un virus que había combinado genética de cepas de porcino, de aves. El tema de la otra también era que las aves migratorias, las pobres, pagaron el pato. Sí. Porque como... nunca mejor dicho. De todas maneras, con el actual movimiento de carne y de ganado por todos los 5 continentes, también es bastante jodido el tema. En Rusia han prohibido la compra de jamón. Mejor. Y productos. El jamón yo estoy en contra de que se exporte. Cuanto más se exporte, más caro va a ser. Y aquí nos lo comemos nosotros bien felices. Eso es un secreto. Pues decía que, bueno, que las condiciones de guerra de soldados mal alimentados, heridos, hacinados, moviéndose de un lado para otro, que fomentaron mucho que murieran un montón de personas en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, que murieron ahora mismo no sé cuánto, pero cerca de, no sé, miles o millones de personas, con lo que llamaron la gripe española, que era un virus bastante parecido. Que era de 1919, dices. Sí. Esta es la gripe más virulenta que ha azotado Europa y creo que el mundo, ¿eh? Y millones de personas murieron por esta gripe. También decían, claro, hay que ver las condiciones sanitarias en las claro. que estaría la gente. No, y también, o sea, lo que comían, ¿no? Lo que... La gente en realidad seguramente estarían bastante desnutridas y bueno, y es que es el cóctel perfecto para que la gripe funcione, ¿no? Gente que no tiene higiene, que está mal nutrida y encima cansada y bueno, seguramente fue perfecto para que se propagase y matase a por doquier. Ahora las condiciones son distintas, no se está propagando mucho básicamente y principalmente con el turismo. Que bueno, no sé si es algo pero es controlable que a mí o no. Lo que me flipa es un poco cómo se ha tratado el tema, ¿no? Con ninguna, yo qué sé, pues criterio, ¿no? Que se ha alarmado a la población de una manera extrema, hablando de muertes cuando aún no se habían confirmado. Decían centenares de muertos en México cuando en realidad solo hay 8, ahora dicen que 20. Pero, ¿sabes ya, esto? Es que ¿cómo puede ser que puedan...? Que un accidente de autobús es más mortal. ¿Sabes? ¿Cómo puede ser que salgan estas difamaciones? Yo vi en un periódico de estos de... Bueno, por internet, en plan ADN, esto que ponía Barcelona infectada. Y había todo de fotos, y eran fotos de México y de Nueva York, que eran gente con mascarilla, ¿no? Y tenías que ver al pie de página que ponía Nueva York, no sé qué. Pero dices, la gente que no sé, que no, a lo mejor no se para a pensar o que a lo mejor no está en Barcelona y no sabe que exactamente, que la gente no va con mascarillas aquí. ¿Se puede? El tema es que en la anterior historia de la gripe del pollo, se comercializó, los estados europeos y, bueno, occidentales, compraron millones de vacunas y de antivirales de estos Tamiflu, Arroche, que supongo que no serían precisamente baratos, no. Y además la farmacéutica está totalmente intentando impedir que sean genéricos de estos medicamentos, claro. Que no sé si son efectivos o no, pero el caso es que hay ahora mismo millones de dosis del Tamiflu compradas por el Estado que no se llegaron a usar porque aquello fue mucha histeria y después no pasó nada, que sí. Puede ser, no sé, hay gente eso que dice que lo están silenciando y que ha sido una cagada bastante gorda de, bueno, fruto de estas condiciones en las que se tiene la industria. Y otros que se lo están un poco exagerando para causar alerta en la población y que la gente... Yo el otro día vi a un tío pedir Tamiflu en la farmacia. ¿Sí? Y yo, pero estamos locos, es que o sea, la gente va a empezar ahí a medicarse a la... Por si acaso, ¿no? A la preventiva. A comer allí Tamiflu con pan. Ahora se teme un poco que la gripe viaje, pues, por ejemplo, a África, ¿no? Porque en realidad África, pues se sabe que hay un tanto por ciento muy elevado de gente que tiene el VIH y el VIH. Y claro, esta gente está inmunodeprimida y realmente pues la gripe sería un caldo de cultivo para que se propagara de una manera increíble, ¿no? Y por fortuna, mira, África no hay ningún caso. El caso es que las medidas están siendo cerrar fronteras, que una vez que está un poco repartida la pandemia no parece muy efectivo. Y el resto, la otra solución es medicamentos a porrillo cuando no se está incidiendo realmente en la causa primigenia que era la industria, ¿no? La industria. Y en el caso de la gripe del pollo hubo una empresa que era radicada en Bangkok, que era de las más grandes de industria de producción de carne de ave, que intentó bloquear también todas las investigaciones de dónde realmente había salido la cepa, de qué instalaciones, de qué condiciones estaban, para exculparse, ¿no?, bastante de todo este tema. Y ahora se tiene también el miedo que las grandes empresas de porcino pues también bloqueen las investigaciones. Porras, tenemos una llamada. ¿La puedes coger? Sí. Pues ahora vamos a coger la llamada. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Hola. Uy, tenemos problemas técnicos para coger la llamada. Pues no sé. Cosa extraña. Estar. Vamos a mirar a ver si está ahí. ¿Abierto? ¿Estamos? No, se habrá colgado. Pues volvemos a colgar y seguimos con el programa. Vamos a poner un temita que puede ser un tema de la banda sonora de Ciudad de Dios que se llama Metamorfosis Ambulante. Hola, ¿nos oyes? Sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Hemos perdido la llamada, si intentas volver a llamar, lo intentaremos coger. Bueno, pues seguimos con el programa. Lo dicho, que la industria de la alimentación a nivel mundial dista mucho de ser medianamente saludable y que habrá que intentar consumir productos, que hay cooperativas de consumo en Barcelona bastantes, que si quieres consumir tanto vegetales como si eliges la opción de comer carne, también hay carne ecológica y tienen unas condiciones tanto higiénicas y sanitarias como de derechos de los animales, incluso pues limitando el empleo de químicos, etcétera, etcétera, que hacen pues una opción mucho mejor. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha. ¿Nos oyes ahora? Hola. Hola. Hola. Hola. Ahora hola, por fin. Hola. Yo soy pesado, ¿eh? Yo soy maño, ¿eh? Nada, que de esto que no estaba el cable conectado. Bueno, ¿estoy en antena? Sí, sí, estás en antena. Bueno, ¿cómo fue lo de la patata? Muy bien, fue muy guapo. Sí, le di a Berlusconi. ¿Quién acertó más? Yo, el único que acertó. El único que acertó fue Porras. Hola, compañero, es que auténtico. Y eso que teníamos unas dianas perfectas, ¿eh? Todo el mundo tenía su objetivo ahí para poder escoger. Había de todo, ¿eh? Pues muy bien, bueno. Esto, acabo de llegar de un sitio y os voy a pasar. Bueno, más que nada, es en antena lo que me interesa a mí. Que estás en directo. Bueno, aquí tengo un pasquín que pone Libertad Amadeo Casellas. Ni un día más, ni un día más en la prisión, se refiere el enunciado. Sábado 9 de mayo 2009. Marcha solidaria, 10 horas. Paseig de Cataluña, estación Renfe, Martorell, estación FFC, CC. Ferrocarril de Generalitat Catalana. Bueno, pues es un pasquín que lo recogí el otro día en una de las, digamos, de las casetas que venden libros de los compañeros de Cocheras de Sanz, y bueno, y lo estoy difundiendo por la emisora para que se difunda en el medio mundo que estamos viviendo en estos momentos con las conexiones internet internacionales. Muy bien. Y al mismo tiempo saludaros a vosotros todos. Pues muchas gracias. Y el compañero mexicano Xavi, pues que no le pase nada. No, está bien. Que eso tiene un poquito de cara de haber sido un montaje, puede ser, de ser un montaje para quitar un poco la atención al problema que hay económico, no solo en España, sino en tres cuartas partes del planeta Tierra. Podría ser, sí. Podría ser. De hecho, ya hay un montón de gente que opina que es un virus hecho en el laboratorio. Mira, y cuando lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de aquel año de Estados Unidos, yo cuando lo vi, le dije a mi madre: mamá, eso es un golpe de estado. Estás watch, estás loco. Digo, yo estoy loco. Pues lo digo, lo que dicen los valencianos y las valencianas: pucha, pero aquí volas el Miquelet. Aquello fue un golpe de estado muy bien organizado, muy bien planificado, estaba todo muy bien coordinado, y eso lo saben los yanquis. Y irle para quitar las libertades políticas en Alemania hizo lo mismo, me parece que era el 34 o el 35, hizo lo mismo, y a partir de ahí se acabaron ya no hubo libertades en Alemania hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo cuando ha habido más libertad fue a partir de la caída del muro, que eso es mentira, fue que los dos estados, lo mismo el socialista dominado, entre comillas, por la Unión Soviética que por Occidente, les convinieron políticamente que el muro se acabara. Ya está, es lo mismo que les convino hace unos años que Yugoslavia desapareciera como estado comunista, a Europa, a Estados Unidos y al Vaticano por otro lado, y a los intereses capitalistas, claro, porque si el capital de todo eso, destrucción de Yugoslavia, no lo hubiera interesado, tener en cuenta que tampoco nos hubiera dado con tanta facilidad. Entonces pusieron todo el aparato económico, el político, el militar, y pusieron, digamos, que ellos son así, y no son paranoias mías de compañeros ni de nada. Eso es así y el mundo ha funcionado así hace muchos cientos y miles de años. Bueno, eso es para denunciar a los espíritus capitalistas y de estados cómplices que al fin y al cabo le dan cobertura a los intereses que el capital quiere jugar y que los políticos quieren jugar. Al mismo tiempo, saludo y os envío un saludo libertario. Muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos por el mundo. Hasta la próxima. Salud. Pues vamos con una noticia breve desde Nepal. Ah, mira, qué internacionales, ¿no? Somos internacionales. En Nepal, para el que no sitúe mucho el tema, hubo una guerra bastante cruenta hasta hace unos pocos años, que enfrentaba a una monarquía de corte feudal del estilo siglo XI aquí, en las que una monarquía absolutista hereditaria hasta que el príncipe heredero se cargó a toda su familia para heredar antes, mató ahí en el palacio presidencial a toda la familia real menos a él, y entonces se coronó nuevo rey. Hombre, claro. Y la guerrilla maoísta que controlaba prácticamente todo el país, excepto la capital Katmandú, hasta que hace año y medio se hizo un proceso de paz, que resultó como... Con el líder de la guerrilla maoísta, que es Prachanda, un tal Pusha Kamal Dahal, que es el alias es Prachanda, como primer ministro, pero no como presidente. Se instaló una república, se echó al rey. El rey se vino a irse ante las circunstancias, ¿no? Y desde entonces ha habido una tensión, porque claro, ha habido una guerra bastante jodida. Uno de los pactos era que, aparte de las reformas agrarias sobre todo y el tema de la república y de reformas políticas para tener cambiar una legislación y democratizar el país, una de las exigencias de la guerrilla era que los guerrilleros desmovilizados se integrasen en el ejército, porque el ejército era, pues eso, el ejército monárquico absolutista, ¿no? De manera que hasta hace poco el Prachanda intentó echar al jefe del ejército a lo que se negó, y el que es primer ministro le mantuvo en el cargo, ¿no? Uh-huh. Ante lo que el primer ministro Prachanda ha dimitido, y hay una crisis bastante gorda en el país. Y bueno, y si no se soluciona todo el tema del ejército y de la depuración de los cargos policiales que cometieron tortura y que participaban en la dictadura, o así como pues jueces, etcétera, policía, pues no se llegará a una verdadera paz en Nepal. Ante esto, también la patronal ha estado haciendo huelgas bastante reaccionarias, y la antigua guerrilla desmovilizada pues responde con masivas manifestaciones en las calles, y bueno, ya iremos informando según tengamos más noticias. Tenemos también una noticia que, bueno, era de la semana pasada, que también es sobre el tema de las horteras de... Sí, es un huerto ocupado que está en Gracia, y bueno, creo que tienen un juicio por, bueno, los quieren desalojar, y bueno que fue ajornado, ¿no? El juicio o algo. Ajornado. Bueno. Catalanadas aquí. A tope. Ahora hablamos en cristiano. Bueno, por pues... la lengua común. Firma porras. Por la barreja cultural. Por la barrecha común. Pues que lo han... Que lo han ajornat, vamos. Vale, molt bé. Y bueno, que hay más información en si alguien quiere contactar con las horteras.org. Lo que me mola mucho el nombre, ¿no? Horteras.org, que viene de huerto, ¿no? Pero que está guay la doble... Hubo una recogida de firmas y bueno, pues se buscó, sí, la implicación del barrio, que... Creo que está en la calle Bañolas, sí, que es donde estaba, ¿no? El monstruo. Es donde es justo, sí, es allí. El mismo solar. Ah, qué bueno. Y bueno, hay bastante movimiento, creo, vecinal, hay mucha gente implicada, y consiguieron muchas firmas, y eso, consiguieron que el juicio pues fuera aplazado. Y bueno, ahí está nuestro apoyo. Luego, hablando de juicios, el CSO La Gordísima, que está en Pons i Gallarza, una casa que bueno, que es histórica. y que lleva, bueno, llevaba muchos años ocupada como vivienda, fue desalojada y luego fue otra vez ocupada por otra gente del barrio y otra vez tiene vida y es un centro social que se han hecho muchas movidas y que está muy viva. Hace poco vinieron aquí unas chicas que llevan el taller de poesía y bueno, hay un montón de jornadas, hay comilonas también populares y bueno, que está vivito y coleando, pero tienen bueno el juicio este miércoles y bueno, quieren que la gente pues les dé su apoyo a las 11 en Vía Layetana número 2 han quedado para ir todos al juicio y bueno, estar un poco, gritar un poco en contra de este desalojo que realmente es el único centro ocupado que tenemos en Sant Andreu y si se va a este centro pues vamos a sufrir mucho las consecuencias, ¿no? Porque no hay sitios para organizarse, no hay sitios para reunirse ni para hacer coloquios ni debates ni poner, yo qué sé, una triste charla y bueno, que no sea el circuito normal, ¿no? Siempre hay la biblioteca y el tal, pero que tienes que pedir permisos y historias. Las listas son muy largas y nunca interesan los temas que interesan a la mayoría de nosotras. Y bueno, eso, que sería una lástima. O sea que convocamos a la gente a mañana, creo, sí, el 6 de mayo, a las 11, en Vía Layetana número 2. Queremos hacer también un pequeño homenaje al periodista Javier Ortiz, que falleció la semana pasada, lo que pasa es que la semana pasada no hicimos programa, y tuvo la simpatía, ¿no?, de escribir su propia esquela, su propio obituario, y lo queremos leer. Falleció ayer de parada cardiorrespiratoria el escritor y periodista Javier Ortiz. Es algo que el mismo autor de estas líneas sabía muy bien que sucedería, y que por eso pudo pronosticar, porque no hay nada más inevitable que morir de parada cardiorrespiratoria. Si sigues respirando y el corazón te late, no te dan por muerto. Así que en estas estamos. Bueno, él ya no. Javier Ortiz fue el sexto hijo de una maestra de Irún, María Estevez Sáez, y de un gestor administrativo madrileño, José María Ortiz Crousellas. Sus abuelos fueron respectivamente un señor de Granada con aspecto de policía, lo que tal vez se justifique considerando el hecho de que era policía, una señora muy agradable y culta con allure y apellido de Rosellón, un honrado y discreto carabinero orensano, con habilidades de pendolista, y una viuda de Haro, casada en segundas nupcias con el recién mencionado Javier Estevez Cartelle, del que se derivó el nombre de pila de nuestro recién difunto. Si algún interés tienen todos estos antecedentes, cosa que dista de estar clara, es el de demostrar que en contra de lo que suele pretenderse, el cruce de razas no mejora el producto. Obsérvese qué gran variedad de procedencias se puso en juego para acabar fabricando un vasco calvo y bajito. La infancia de Javier Ortiz transcurrió en San Sebastián, ciudad que le venía muy a mano porque nació allí. Se dedicó básicamente a mirar lo que había por sus cercanías, en particular el pecho de las señoras. Ahora que ya está muerto podemos descubrir ese inocente secreto suyo. Y a estudiar cosas tan peregrinas como las ciudades costeras del Perú, de las que no logró olvidarse hasta su postre respiro. Los jesuitas trataron de cauzarlo por el buen camino, pero él descubrió muy pronto que era comunista. Esto malogró del todo su carrera religiosa, ya de por sí poco prometedora, sobre todo desde que notó con desagrado el interés que algunos sacerdotes ponían en sus partes pudendas. Su primer trabajo como escribidor, aparecido en una página del periódico del colegio, fue curiosamente una necrológica, con lo que cabría decir que su carrera como periodista ha resultado capicúa, singular circunstancia de la que muy pocos podrían presumir, aún en el improbable caso de lo que pretendieran. A los 15 años, hastiado de las injusticias humanas, algunas de las cuales seguían teniendo como referencia obsesiva los pechos femeninos, decidió hacerse marxista, leninista. Los años siguientes tuvo que emplearlos en averiguar qué era eso que acababa de hacerse, a lo que contribuyeron decisivamente algunos esforzados miembros de la policía política franquista. A partir de lo cual se dedicó con gran entusiasmo a cultivar el noble género del panfleto, sin parar, a diario, año tras año. Fue cambiando de punto de residencia, no siempre por voluntad propia. Ahí merecen especial mención sus estancias carcelarias y su exilio, primero en Burdeos, luego en París. Pero jamás varió su inquebrantante afán de agitador público, que él pretendía haber adquirido, por absurdo que parezca, y sea de hecho, en la lectura de los documentos póstumos de Club Pickwick, de Don Carlos Dickens, y las aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Padarox, de Don Pío Baroja. Burdeos, París, Barcelona, Madrid, Bilbao, Aiguas, Santander. Recorrió incontables sitios y vio innumerables parajes sin parar de escribir. RKR Sutik. Servir al pueblo, Saida, Liberación y Mar, y Mediterránea Magazine y El Mundo, y una docena de libros y varias radios y algunas televisiones. Por escribir, incluso escribió para otros y otras, ejerciendo de negro en momentos de particular penuria. También lo hizo a veces por amistad. Movido por la lectura de las selecciones del Reader Digest y otras publicaciones estadounidenses tan aficionadas a ese género de operaciones, un día decidió calcular cuántos kilómetros cubrirían sus escritos, en el caso de colocarlos todos en una sola larguísima línea de cuerpo 12. El resultado de la estimación fue concluyente, ocuparían la tira. En materia de amores, del que sería injusto decir que careciera de alguna experiencia, también fue capicúa. Decía que las mejores mujeres, las más cariñosas y las más nobles, con las que compartió sus días, sin dañar dogmáticamente a ninguna otra, le resultaron la primera y la última, aunque la favorita le pareciera por medio su hija Anne. Y todo para acabar con algo tan vulgar como la muerte, por parada cardiorrespiratoria, como queda dicho. En fin, otro puesto de trabajo disponible, algo es algo. Y nos vamos cerrando con agenda. Parece más o menos confirmado que el próximo martes que viene estarán aquí los gimenólogos, que son una gente que se dedicó a investigar un manuscrito aparecido de Antonio Jiménez, que era un anarquista italiano que vivió la guerra civil y escribió sus memorias, que tituló Del amor, la guerra y la revolución. Como parecía que había alguna duda sobre la autenticidad, hicieron un tocho que era como 7 veces las investigaciones y las notas a pie de página sobre el contexto y las averiguaciones sobre la veracidad del texto original, pues ocupaban mucho más, y hicieron un libro que se llama El Fils de la Nuit, Los hijos de la noche, en francés, porque estos señores son franceses, y hicieron un serial radiofónico del cual intentamos hacer una versión en castellano, que bueno, se quedó un poco por el camino. Hay grabados unos cuantos capítulos y bueno, vienen a presentar el libro. Presentaremos también aquí algunos fragmentos del capítulo que quedó mezclado y quedó muy bonito. Y vendrán al programa pues a hablar de la presentación del libro Los hijos de la noche, que se ha traducido al castellano. Aparte de venir aquí a Bronca, pues ahora mismo sé que van a... Me han pillado. Sé que van a pasar por Barcelona antes de ir a Penedebra, que es uno de los sitios donde se desarrolla la acción. Y iban a venir a parte de la Bronca, que vienen el martes, el miércoles y el jueves. Estaban por Barricarma. Uh-huh. Y por... bueno, el martes que viene lo diremos, porque la semana que viene. Vale. Así que no hay ningún problema. Y después también hay una presentación de un libro, porque Miguel Amorós también va a venir con ellos. Y ha escrito un libro sobre José Pellicer, que se subtitula El anarquista íntegro. Es este jueves 7 de mayo a las 7:30 en la Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas. O sea, lo organiza esta fundación, la editorial Virus, y bueno, presentará el libro del que fue fundador de la Columna de Hierro, entre otras muchas cosas. La charla va a ser en Joaquín Costa 34, en el local de La Filla. Y estará Miguel Amorós, que es el autor del libro, Jus Casas, que es profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Autónoma y miembro de la CNT, y Rafael Iniesta por parte de la CGT. ¿Estará Iniesta? Y Xavi también ahí apoyando a José Pellicer. Y bueno, como algún apunte sobre la biografía, fue un naturista vegetariano, fue un promotor incansable de la insurrección proletaria, del asociacionismo obrero. Y bueno, después de la guerra civil fue uno de los fundadores el fundador de la Columna de Hierro, que después fue polémicamente convertida, después de la militarización de las milicias, en la 83ª Brigada Mixta, de la que fue comandante. Luchó incansablemente contra la traición y lo que consideró traición y abandono de los postulados libertarios de una gran parte de la CNT y de la FAI. con los que tuvo bastante polémica, y después desde la revista editorial Nosotros siguió defendiendo sus postulados hasta que acabó en una prisión del SIM y negándose a abandonar la península después de la derrota del Frente Popular y de las columnas libertarias. Fue capturado y condenado a muerte el 8 de junio del 42. Así que el que quiera profundizar sobre esto, pues lo puede hacer en la charla este jueves. Y después también hay un ciclo de cine, Hogar Dulce Hogar, de Vittorio De Sica, este domingo 10 de mayo a las 8 de la tarde en el Centro Social Barri Carme, a carrera del Carme 25 bis, gratis. Y poco más. ¿Cómo que poco más? ¿Qué? Pero si, a ver, para la música, colega, paga la... ¿Cómo que poco más? Hay las fiestas de primavera de Sant Andreu. Paren motores. Paro. Que pare el mundo, que viene el festival. No, quiero decir que, bueno, estas fiestas de primavera se hacen para apoyar un ateneo cultural y popular que se quiere tener en el Sant Andreu, que carece de ello. Queremos tener un ateneo como el de Nou Barris, con autogestión. Y bueno, y con un, bueno, que pueda reunirse ahí todas las entidades, asociaciones, colectivos que hay en Sant Andreu, que hay muchos históricos y no tienen sitio. Y bueno, si desaparece la Gordísima, pues estamos apañadísimos. Y hay que decir que tenemos una fábrica abandonada de 9.000 metros cuadrados y 22.000 metros cuadrados de espacio verde que está ahí para que los fantasmas la ocupen y la gente del barrio no pueda hacer nada, ¿no? Y hay dos alas de la fábrica que se quieren pues reivindicar para el barrio y que sirvan de ateneo. Y bueno, está el barrio luchando por eso y lo queremos hacer en clave festiva, y vamos a hacer las fiestas de primavera, que habrá varios actos. Uno de ellos, bueno, hay muchos actos, voy a decir los de este fin de semana, porque como el martes que viene vamos a tener programa, voy a decir los de la siguiente semana. Y bueno, voy a decir exclusivamente los que pertenecen a la asamblea, bueno, los que han organizado la asamblea de alternativas de Sant Andreu, porque los otros actos pues aún no me han llegado a manos de mi email, y solo puedo decir estos que están súper confirmados. El viernes, el 8 de mayo, en el CSO de la Gordísima hay un taller de paper reciclat per la canalla, que començarà a les 5, i això serà a Pons i Gallarça número 10. Això divendres. El dissabte a les 11 comença una ruta històrica per la memòria dels andreuens i andreuines, i que començarà a la plaça Orfila, i es farà una ruta per tot el barri i es parlarà pues, de diversos llocs emblemàtics que formen part de la memòria històrica. I el diumenge, atenció, ara sí que parem motores, hi ha el torneo de futbol a les 10 en la Pegaso, que se llama en verdad y es Príncep de Viana, pero todo el mundo lo conoce como la Pegaso, que está en la calle Dublín, amb Torrella de Montgrí. Tendría que la gente apuntarse antes, pero si vienen justo ese día, pues bueno, podremos juntar gente con gente y hacer algún equipo así machambrado con la gente. Cuando hagas el campeonato de MUS, iré a triunfar a mí el fútbol, no. No te preocupes, que para las fiestas de invierno un mus se debe. Porque el mus, en realidad, así en el aire libre, en primavera, no cunde mucho, ¿no? ¿Que no? Es un juego de mesa, de encierro, de invierno. Se puede jugar al aire libre, ¿eh? Ya, pero no... Yo el glorioso campeonato de mus que gané en Belviche era al aire libre. ¿Era al aire libre? Bueno, claro. Pues no lo descarto para las próximas. Pero estas, de momento, no hay mus. El día que tú organices, entonces habrá mus. Y habrá seguramente jamón de premio, ¿no? Hombre, ¿qué sentido tiene si no? La gloria, nada más. Está bien, pero sabe a poco. Bueno, si quieren participar en el torneo, sería mejor que eso, que nos escribieran en festas@sant-andreu.com. ¿Vale? Esta es la dirección para poderse apuntar. Festes alternatives de Sant Andreu @sant-andreu.com. Y aquí dejo las fiestas de momento, porque el fin de semana siguiente va a haber más eventos. Tanquem la paradeta. Pues esto ha sido todo. Nos vemos el martes que viene. El martes que viene nos oímos con los criminólogos. Que bueno, si este martes tenemos todos estos temas que has dicho, el siguiente a ver si podemos traer a gente de la Armonía, que nos expliquen cómo está el tema y ya, bueno, ya hablaremos de este tema. Y nada, buenas noches a todos, gracias por escucharnos una vez, un martes más, y nos vemos el martes siguiente. Uh-huh. Salud. Salud y bronca. Ce quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette, ce boulmiche qu'a de la ligne en automne, ces sandwichs qui s'alignent au monotone, quartier latin. Quartier latin, quartier latin. Chez Dupont, ça traînait la journée. C'était le pont qui durait toute l'année. L'examen, ça tombait comme une tête. Matin, sans chiquet ni trompette, quartier latin, quartier latin, quartier latin. Cette frangine qui vendait sa bohème et ce spleen qui traînait dans sa traîne, j'avais rien, ni regret, ni principe. Les putains, ça me prenait comme la grippe. Quartier latin, quartier latin, quartier latin. Ce vieux prof qui parlait à son aise, très bien, sauf que c'était pour les chaises. Aujourd'hui, un diplôme, ça se rupine. Aux amphis, tu pointes comme à l'usine. Quartier latin. Quartier latin, quartier latin. Les années, ça dépasse comme une ombre. Le passé, ça repasse et tu sombres. Rue Soufflot, les vitrines font la gueule. Sans un mot, je me débile.